En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. Alegría, alegría, ya comienza otro Semillas de Agua, directamente desde la Radio Tierra y en Santiago en el 1300 AM o radiotierra.com en internet para toda la gente que nos pueda escuchar a lo largo y ancho de este planeta azul que da vueltas y vueltas. Y también está la Radio Extremo en la quinta región, en Reñaca Alto, donde toda la gente está actualizando la página, bien, bien, la página web. También nos puede escuchar por ahí. Y la saludamos a todos nuestros auditores y auditoras. Y también estamos en la radio Juan Gómez Milla, donde también siempre tiene página web y sale al aire por las distintas escuelas de la Universidad de Chile, ahí en el campus de Macul, en el Juan Gómez Milla justamente. Y donde están haciendo tocatas en vivo y programas al aire libre y toda una serie de actividades para motivar a los estudiantes y a las estudiantas para que participen de la radio, pues, si es muy entretenido. Y por supuesto, con alegría saludamos y mucha cercanía a la Radio Profeta en el Valle del Huasco, que está difundiendo y siempre abierta a recibir los llamados de la gente que quiere denunciar, que quiere contar sus cosas y que quiere participar también en esta defensa por los ríos con agua y limpios. Así que de todo ello le damos la bienvenida a toda la gente que escucha a través de esas radios en distintos lugares de nuestro país. Los saludamos y les damos una bienvenida para este Semillas de Agua que sale al aire en este nuevo mes de diciembre, donde ya pasamos noviembre, que es un mes como pesado, así como que no termina nunca, pero ya se fue. Tenemos varias noticias como siempre en este programa. Como ven, como escuchan, estoy solito hoy día. La Connie, le mandamos un abrazo, está ahí cuidando a su madre que se anduvo enfermando que el peso del año, ustedes cachan. Y a Don Chapa le mandamos saludos donde quiera que esté, porque nunca más se supo. Parece que la universidad lo consumió. Así que, un abrazo para el Chapa, ojalá que escuche algún día. Que vuelva, que pueda hablar de nuevo con su voz tan seria. Estuvimos llamando hoy día porque nos llegaron las fotos de la gente que denuncia en la comunidad ahí, en el mismo, donde está esta cosa que se llama Protocolo Control Fronterizo, puesto de control fronterizo de Pascua Lama, firmado abajo con el logo de Barrick Gold. Allá arriba, en Alto del Carmen, en la comuna de que está ahí luchando constantemente con esta empresa y que pertenece al Valle del Huasco, la tercera región de Atacama, para los que no sepan. Estuvimos llamando porque aparece ahí en un cartel donde está este cerco, donde está cerrado con candado, un teléfono donde uno se puede contactar para porque dice propiedad privada, prohibida la entrada sin autorización, y dice más abajo para obtener autorización y consultar por los requisitos de ingreso dirigirse a las siguientes direcciones. Por supuesto que aparece en la dirección de Vallenar, o sea, uno está en Alto del Carmen, tiene que ir a Vallenar para hablar con los señores de Barrick o llamar a los siguientes teléfonos, donde uno llama y contesta a la gente de Barrick también. O también puede mandar un correo a protocolopascualama@barrick.com. O sea, es de la empresa simplemente. Estuvimos llamando harto rato, en realidad al final no pudimos obtener la autorización para subir. Pero vamos a seguir intentándolo porque José Valenzuela, que es el encargado de protocolo, al 20-22-85, para que todos puedan acceder a ese teléfono, es el encargado de dar la autorización y dar los requisitos y las consultas y contestaciones y toda la cosa, po. Así que el 2022-85 en Vallenar, usted se dirige, pregunta por José Valenzuela y tiene que darle la autorización para que usted pueda pasar a conocer la cordillera de los Andes, y ver los glaciares y ver cómo Barrick trabaja sin fiscalización, porque este protocolo debiera tener una pasada por aduana y por los pasos fronterizos. Pero vemos que en la práctica es simplemente llamar a la empresa y decirle quiero pasar, y ellos decidirán según sus requisitos y sus autorizaciones de ingreso si es que uno pasa o no pasa. Así que ya sabe, pues José Valenzuela, llámelo, pregunte ahí a Barrick por el señor encargado de entregar esta autorización para ingresar al protocolo al 2022-85, y usted tendrá ahí mismo in situ cómo puede acceder a este sitio que pertenece a Barrick. Explicarles que, claro, ese sitio pertenece a Barrick porque se hizo un acuerdo binacional hace mucho tiempo, en el año 97, donde los chilenos y los argentinos cedieron, gracias a la firma de los presidentes de ese entonces, Frei y Menem, entregar este territorio desde la segunda región de Antofagasta hasta la región de Magallanes y la Antártica chilena, entregarle la soberanía a las transnacionales para que hagan proyectos binacionales tan buenos como el de Pascual Lama, porque nos ha traído tantos beneficios, ¿no es cierto? Así que gracias a eso se crea una comisión administradora que queda, como ustedes ya habrán intuido, a cargo de estas empresas que son dueñas del proyecto, son dueñas del terreno y son dueñas de los glaciares, son dueñas del agua, y nadie puede entrar, y más encima hay que pedirles permiso para entrar a un sitio que antes pertenecía a los chilenos o a los argentinos. Así que ya ve nomás, pues 2022-85 en Vallenar. Para otra, cambiar de tema, porque ya eso no nos tiene sin cuidado, seguiremos denunciando por más que la empresa y el gobierno digan que el proyecto está oleado y sacramentado. Nosotros seguiremos insistiendo, seguiremos denunciando, seguiremos marchando, seguiremos caminando. Así que por eso mismo damos el dato de que el día 5 de diciembre se realizará una caminata por la vida y el agua en Alto del Carmen. Nuevamente, otra más, van tres en este cortito tiempo de menos de 2 meses, van ya 3 caminatas porque el río en una de sus vertientes, en uno de sus brazos, está llorando porque está seco. Ha llamado a la comunidad a levantarse y la comunidad ha contestado levantándose, haciendo más carteles, haciendo más manifestaciones para defender la creación, por las comunidades cristianas que están ahí, los párrocos, las religiosas y los religiosos. Así que está respondiendo muy bien ahí, pues. Eso está muy bien, muy bien. Nos pone muy felices, muy contentos de que la gente, pese a lo que se diga de parte de la empresa y del gobierno, todo el sistema de los medios de comunicación más poderosos, están diciendo de que ya está saldado este cuento, la comunidad se levanta igual, pues. No se deja con los brazos caídos ahí. Así que nuevamente tenemos otra actividad que será acompañada desde Santiago y desde todas las organizaciones que dicen no a Pascual Lama, e incluso de las que simplemente tienen afinidad por el tema, las personas, las organizaciones, qué sé yo, cuánta gente que apoya el tema del no a Pascual Lama, está ahí atento, escuchando que nuevamente la comunidad llama a decir no a Pascual Lama allá mismo, donde se está peleando la cosa, donde están pasando camiones, donde está la comunidad viendo cómo el río se seca, donde está viendo cómo se impone una autorización en un cartel que no tiene sentido para los burros y crianceros que habitualmente estaban acostumbrados a subir así nomás, pues, a hacer las veranadas y qué sé yo. Así que mientras en el valle van a estar caminando por el agua, por la vida, por la defensa de la creación y por el Valle del Huasco y contra Pascual Lama, en Santiago el mismo día 5 van a estar acá marchando en una actividad multitudinaria que se llama Carnaval Cultural por las Aguas, marchando por una serie de conflictos que tienen relación con las aguas, justamente porque el agua es uno de los elementos que está cruzado por casi todos los proyectos. O sea, donde hay proyectos hay agua. Así que estoy buscando aquí quiénes van a estar, pero no lo encuentro. Pero la cosa es que van a haber una serie de artistas. Y esto va a comenzar para la gente aquí en Santiago. Esto va a comenzar a las 3 de la tarde. Chuta, choqué con el micrófono. A las 3 de la tarde va a comenzar en la Plaza de la Ciudadanía, frente a la Moneda, hacia la Alameda. Desde ahí se va a caminar por el Paseo Bulnes hasta el Parque Almagro, donde va a comenzar una serie de tocatas y artistas y convocatorias a seguir de pie. Juanita Parra, Joe Vasconcelos, Ángel Parra, Difuntos Correa, Alonso Núñez, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que va a haber gente de Alto Biobío, donde se luchó contra la represa de que lleva el mismo nombre, donde está la ñaña Berta Quintremal luchando, y bueno, al final hoy día se menciona que va a haber otra empresa trabajando con otra represa para alimentar justamente el sistema interconectado central de la energía que tanto nos falta y que al final se la llevan para el norte a donde están las minas. Y los proyectos mineros, va a estar gente de Alto Maipo, aquí en el centro, ¿no es cierto?, que van a bajar también para dar su testimonio de cómo esa hidroeléctrica también está pasando, donde quieren robarse además agua, mandando el agua por un túnel que antes pasaba por un río para que pase por abajo, todo un tema ahí muy chanta en realidad. Va a estar gente de Punta Choros, de la cuarta región, donde ya sabemos mucho de esa lucha, porque aquí se ha difundido harto sobre el tema de la defensa de los delfines y la defensa de ese ecosistema tan frágil en Punta Choro, donde hay, no solo en Punta Choro, una serie de termoeléctricas a base de carbón, sino que también va a estar en Chungungo, etcétera, Higuerita, qué sé yo, hartas cosas. En cuarta región, ahí Punta Choros también se supone que va a llegar alguien a dar su testimonio en este mismo día. Además va a estar Hidro Aysén, representado en la voz de Alonso Núñez, que además de cantar va a representar a la gente, a la comunidad del sur en la Patagonia, y va a dar el testimonio de cómo ella en Cochrane o qué sé yo, en la Caleta Tortel, y ahí bueno, los auditores aquí de Radio Tierra escuchan ese programa que viene después del de nosotros, del Semillas de Agua, que se llama Patagonia Reverde. ¿No viene después? Ah, se transmite a otra hora, ya me equivoqué, po. Se transmite el lunes a las 8, pasamos el dato para que la gente se entere ahí. Sobre todo lo que pasa en la Patagonia Reverde. También va a haber gente del Parlamento de Coscón, los mapuches, dándole ahí a la pelea contra las forestales, contra las hidroeléctricas, contra el Estado que reprime todo el tiempo. También va a haber gente de Los Robles, supuestamente, donde también hay una hidroeléctrica, entiendo que en la región del Maule. También se supone que si es que les da el cuero a la gente del Valle del Huasco, va a haber un representante de por allá. Y si no, vamos a tratar de que llegue un saludo, por lo menos, diciendo que además de la manifestación allá, va a haber otra en paralelo acá, así que está todo pasando, po. Y bueno, va a haber todos los artistas que ya había mencionado, pero van a haber otros más además, ¿eh? Son caletas. Así que eso parte a las 3, a las 4 se supone que empieza el acto y termina a las 8 más o menos. Ocho y media, como se dice. Así que todo invitado a caminar por el Parque Almagro, a estar ahí una tarde tranquilamente, escuchando música buena, y va a estar de Kirusa también. Música buena y también testimonios de la gente, pues, que va a viajar especialmente, va a estar ahí. Tenemos que volver a la hojita anterior, pero podríamos poner un temita, ¿no es cierto? Porque ya llevamos como que le da rato hablando, así que en este Semillas de Agua los invitamos a escuchar música, pues. Ahí Ricardo, el DJ, en esta oportunidad, ya. Vamos y volvemos. Que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero. Ya, pues de vuelta al Semillas de Agua. Esta es la pausita para mojar la garganta. Al día siguiente, como les contábamos, el día domingo, tenemos Kimantú invita a un nuevo Yo Me Libro, el mismo día domingo 6, donde ustedes, el mismo año pasado, se hizo una actividad similar. Este año volvemos con el Yo Me Libro aquí en Santiago. Ahí donde está el Bella Arte, atrás del Bella Arte, donde está el MAC. Así que Metro Bella Arte, o sea, ya más fácil no se puede ya perderte. Po. Así que todos los santiaguinos, la gente que alcance a llegar, invitado al Yeme Libro. ¿Qué es esta actividad? Es una actividad donde también van a haber artistas, diversos músicos, cantando para que los libros estén ahí, pues en la calle, en las plazas, en el parque. Ahí en el Forestal en esta ocasión, donde el año pasado se hizo un lanzamiento, dentro de los cuales estaba el libro de Pascualama, y este año también va a estar, pero no como dentro del lanzamiento, sino que dentro de los múltiples libros que Editorial Kimantú ha sacado a los ojos y vista y paciencia de la gente que los ha tenido al acceso, porque son terribles de baratos, son accesibles a toda la gente que simplemente tiene que ir, ver el que más le gusta. Tiene cómics, tiene texto, tiene literatura, poesía, tiene investigación, tiene muchas cosas. Y es importante decir que nosotros tiramos este rollo de la Kimantú porque es una editorial que ha apoyado la causa de Pascualama, y no solo la de Pascualama, sino que ha apoyado diversas causas, y que no solo apoya, digamos, asistiendo a actividades o diciendo que apoya, sino que también saca, lo imprime y se consigue ahí imprimir lienzos, imprimir la gigantografía que los Pacos nos rompieron la otra vez en el Fake No More, en ese recital donde estuvimos presentes, y los Carabineros sacó con fuerzas especiales, ahí anduvieron rompiendo un poco el lienzo, la gigantografía que había impreso justamente esta editorial y su gente. Y también ha sacado una serie de afiches y flyers y folletines y folletos que los saca a precio de amigos, po, porque somos amigos y porque son buena onda y porque quieren que la causa de Pascualama también se difunda tanto como otras que ellos están persiguiendo. Así que por eso también tiramos el rollo, para que la gente asista a aquí el Forestal. Pues la gente aquí de la Radio Tierra, supongo que nos veremos ahí toda la tarde. En parte a las 3 de la tarde esta actividad. Y va a seguir con una serie de lanzamientos, con una serie de actividades, de conversaciones, ahí mismo al aire libre. Y de ahí va a terminar ya Tipín 7, 8, 9. Po. Ahí a la tarde. Entiendo que a las 8 en punto, pero uno, estas cosas siempre son movibles y uno se puede quedar más. Y ahí mismo vamos a tener stands de distintas organizaciones, entre de las cuales vamos a estar nosotros con Pascualama. Así que solo debe asistir. Van a haber diversas organizaciones, no se las voy a mencionar porque no las tengo muy claras en este momento, pero tiene que ir y conversar y hacerse parte de esta lucha, que es lucha de todos y que nos hace reflexionar y seguir unidos, más unidos que nunca, porque por el agua estamos unidos. ¿Como cuántos minutos nos quedan, estimado? Tenemos que ir cerrando, ¿o no? Tenemos que ir cerrando ya, pues. Como unos 7, 8 minutos. Entonces les vamos a contar que tenemos siempre noticias frescas de Pascualama. En esta ocasión, el tema del protocolo y el tema muy importante de que los camiones siguen pasando, pues. Que es un tema de que está la comunidad consciente de aquello, pero no está muy claro con lo que pueden hacer. Y en realidad lo que se puede hacer es simplemente denunciar, contarnos qué es lo que está pasando, llamar a los carabineros, decirles que tienen que pasar con ciertos permisos, que no es así nomás la cosa. Y lo otro es decirles que ¿qué era lo que tenía que decir? Que en el mismo Valle del Huasco hay una serie de organizaciones que están permanentemente en contacto con nosotros, y que si usted se interesa o que si usted tiene una inquietud, tiene que acercarse, pues, ahí nomás. Por ejemplo, está Atacama Limpio, está el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, y está, por ejemplo, alguien que siempre está muy abierto a escuchar todas las peticiones, el concejal de Vallenar, Jorge Pino. Y con las elecciones que vienen ahora, estaría bueno, porque hemos visto de acá a Santiago, nos han llegado ya las promesas de algunos candidatos, y en realidad nos da vergüenza que un candidato diga que ahora que él va a luchar para que Barrick dé trabajo en la comuna. ¿Cómo es eso? Va a luchar para que Barrick no se vaya de un sector, de un territorio que ya está intervenido. ¿Cómo es eso? O sea, en vez de luchar para que la gente tenga más democracia, tenga más posibilidades, tenga más libertad, tenga más justicia, va a luchar para que una empresa se quede en el territorio, se quede en la región, donde la gente ha sido bastante clara en decir que simplemente quiere que se vayan, que los dejen en paz. Entonces, ¿cómo este es un llamado abierto, digamos, a que la gente tome conciencia de por quién va a votar? Porque no puede ser que la gente esté prometiendo cosas hoy en día que no se pueden cumplir, porque una empresa define arbitrariamente dónde va a trabajar. Porque le conviene, porque tiene más experiencia en un lado, porque tiene personal calificado más cerca en una región, que como en este caso Barry, que está diciendo que se va a ir a la cuarta región a trabajar, será porque la cuarta región tiene más experiencia minera. Entonces no va a estar disponible para conversar con un diputado o un senador, si es que eventualmente este caballero llegase a pasar a ser senador, porque en realidad no tiene por qué cumplirle a un senador o a un gobierno. Simplemente trabaja donde más le conviene y reduce costos, y así nada más trabaja echando gente y contratando y subcontratando tres veces a los tercerizados, como le dicen. Así que asimismo, como un personaje dice que yo voy a luchar para que la empresa Barrick se quede en la zona trabajando, Hay otros que dicen, nosotros vamos a luchar para tener agua limpia. Y hay otros que dicen, nosotros vamos a luchar para mayor justicia. No puede ser. Entonces, hay que ver ahí por quién uno vota, por quién uno marca, por quién uno hace la rayita. A la gente que raya, porque hay gente que no está inscrita. Así que eso es un poco el llamado a que tengan presente, además, que quiénes son estos personajes. O sea, por qué hoy en día se hacen cargo medianamente de una solicitud, de una demanda de la gente comunitaria sobre este tema de Pascualama, de Barrick, cuando este conflicto minero viene de hace años atrás. De hace más de 10 años la comunidad ya se ha enterado de esto. En Alto del Carmen nos han contado ya, pero hace rato que se lo saben de memoria esto. Entonces, ¿por qué ahora un diputado que quiere ser senador? ¿O por qué ahora una senadora que quiere seguir siendo senadora? ¿Por qué ahora se quieren reelegir prometiendo que van a cuidar el valle, que van a cuidar el agua, que van a tener cuidado con la gestión del agua, que van a mejorar la propuesta de canales, de riego, qué sé yo? ¿Por qué ahora? Y no lo hicieron antes, cuando era el momento. Ahora parece que es muy tarde para preocuparse de eso. Ahora lo que hay que hacer es simplemente decirles que no, echarlos, no permitir que sigan avanzando. Eso es lo que hay que hacer. Hay que fiscalizar que los camiones no sigan pasando. ¿Por qué no permiten eso? ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué siguen pasando? ¿Por qué la gente lo tiene muy claro? ¿Por qué, po? Así que es el llamado a que tengan cuidado ahí cuando se marque el voto simplemente. Aquí en Santiago, en la quinta región, también pasa exactamente lo mismo con la cantidad de senadores y diputados que hay que elegir en estos momentos. Así que, nada, pues a mí me da vergüenza, porque aquí tengo una persona muy conocida que va a candidata. Y en realidad era compañera del colegio y ahora ahí metía... Chuta, ¿cómo lo va a gestionar, digo yo, en el Congreso? Así nomás, pues estamos llenos de esta gente que no cacha muy bien cómo funciona. Así que, para cerrar, el día sábado hay dos actividades paralelas. Una en Valle del Huasco, que es la caminata por la vida, una nueva caminata por la vida, donde la comunidad ya debe estar enterada por si se mandaron a hacer afiches y una serie de actividades ahí para difundir. Dentro de las cuales la Radio Profeta, por supuesto, que ha difundido el tema. Donde usted va a caminar, va a marchar, va a manifestarse, va a sacarse la rabia un poco, pero además va a hacer algo muy interesante, que es conocer a la gente que está ahí, pues, defendiendo el agua, y conocer además qué se puede hacer entre todos y sin imposiciones de nadie de arriba ni de nadie de abajo, simplemente entre todos ahí viendo qué podemos hacer. Entre todos decidirlo. Después, el mismo día, va a haber acá el carnaval en Santiago por Cultural por las Aguas, que está ya llamado desde las 3 de la tarde en la Plaza de la Ciudadanía, donde se va a caminar. Supongo que va a estar fresquito, por supuesto, que hay que llevar gorrito, y ponerse bloqueador solar, porque ahí el sol a las 3 está, pero te lo encargo. Desde ahí vamos a caminar hasta llegar al Parque Almagro, que es una caminata cortita, y va a estar ahí con los tincos La Legua, los tincos de allá, la Universidad de Chile pone a la gente de danza, así que va a ser hermoso ese carnaval. Y de ahí va a terminar en un acto que se puede decir como acto central, donde van a haber stands, donde van a haber además una serie de testimonios hablando y dando cuenta de la realidad de los distintos territorios. También va a estar el día domingo la Yimantú poniéndole el hombro otra vez a sacar libros así autogestionadamente y poniéndole el hombro a la autogestión, a la creación a sí mismo, y además poniendo a disposición estos libros a bajo precio, que no superan los 3.000 pesos, que no supera eso, porque lo interesante es que lleguen ahí a manos de todos y todas los que quieran leerlo. Así que todos invitados a esta serie de actividades. Y lo que partimos diciendo era que si usted quiere conocer la cordillera, tiene que llamar a José Valenzuela, integrante y miembro de Barrick Gold. Así nomás. Así que con esas informaciones vamos cerrando. No sin antes decirles que están cordialmente invitados a participar de este programa. Tienen que llamarnos nomás y ponerse de acuerdo al semillasdeagua@gmail.com. Qué más fácil que eso, no hay all right. Así que semillasdeagua@gmail.com. Le agradecemos la gentileza de Ricardo, que pone nuevamente a disposición esta de trabajo. Y si usted quiere escucharlo, puede escucharlo también en radiotierra.com o en la radio Juan Gómez Milla. También está a disposición este programa. Así que un saludo fraterno ahí a la gente de la Radio Profeta, que hoy día hablamos con ellos y nos puso muy contento porque estaban en vivo. Justamente lo interrumpimos, pero ellos pusieron música, pudieron hablar con nosotros. Que las cápsulas que estamos haciendo están llegando y le están llegando a la gente. Eso es lo importante hoy en día. Así que, nada, pues, invitados nomás. Si usted quiere información, un libro, un flyer, o quiere tirar documental en su espacio de trabajo, universidad, casa, qué sé yo, quiere comprar algo, mande nomás, po. semillasdeagua@gmail.com. Aquí la gente va a ponerse a disposición de quienes soliciten aquel material. Así que semillasdeagua@gmail.com para que nos llegue algo. Hace tiempo que no nos llega nada. Ojalá que alguien nos envíe un correíto para decirnos que nos escuchan. En la radio Extremo nos despedimos. En la radio Juan Gómez Milla nos despedimos. En la radio Profeta nos despedimos. Y aquí en la casa, en la radio Tierra, nos despedimos. Chao, chao, Ricardo. Que esté muy bien. Hasta la próxima semana. La próxima semana nos volvemos a encontrar con Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirina y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Milla, 104.5 FM en Santiago.